Eres mujer jaranera, el centro de mi universo, donde entre música y verso te festejo toda entera. No eres solo la quimera, sino realidad constante. Con tu presencia vibrante enalteces nuestro son, al poner el corazón junto al alma palpitante. Junto al alma palpitante de nuestra comunidad, siembra siempre la verdad en tu caminar constante. Tu mirada hacia adelante respira en lo cotidiano, respondes frente al hermano con firmeza y con ternura, esgrimiendo tu cultura con la jarana en la mano. Con la jarana en la mano has escudriñado el cielo, has sobrevivido al cieno que encuentra todo el humano, pues supiste de antemano que si la vida compartes, los sones son los baluartes que alumbran nuestra conciencia, lo sabes por experiencia, has estado en todas partes. Has estado en todas partes en este renacimiento, has movido el movimiento con tus afanosas artes, con tus anhelos repartes esperanza en las auroras, ofrendas prometedoras que nos muestran el camino, marcando fiel su destino, mujeres trabajadoras. Mujeres trabajadoras comunicando ideales, son mujeronas cabales, prácticas y soñadoras. Vivas, fuertes, chambeadoras, no se amilanan con nada, siempre al frente la mirada buscan en el horizonte aquello que las remonte de frente a la encrucijada. De frente a la encrucijada, listas para el desafío, resonando su albedrío con la confianza heredada. Buscan siempre marejada junto a las aguas del lago, atemperan el halago con pasión e inteligencia, pasan sobre la impaciencia luchando contra el rezago. Luchando contra el rezago van destrozando los mitos, reformulando los ritos, defendiendo el justo pago. Minimizar el estrago de años de cerrazón es objeto y es razón de estas mujeres que a diario, con trabajo solidario, ponen psique y corazón. Ponen psique y corazón a donde quiera que van, con su trabajo se dan obviando la explicación. Esgrimiendo la razón convocaron los alientos y pidieron a los vientos el saber comunitario y cuando fue necesario aparecieron por cientos. Aparecieron por cientos bien dispuestas a encontrar nuevas maneras de actuar y remover los asientos. Han llenado los momentos con su fuerza y su destreza, han regido con grandeza siempre al pie de la tarima, nos han llevado a la cima, seguras de su belleza. Seguras de su belleza, la de afuera y la de adentro, con el son como su centro nos contagian de certeza. Ejemplo de fortaleza, allanaron el camino, salvaron del desatino nuestra vida colectiva, con la chispa siempre viva forjaron nuestro destino. Forjaron nuestro destino con trabajo y con esfuerzo, con el corazón inmerso conquistaron nuestro sino. Con este anhelo genuino resguardaron la querencia, protegieron nuestra esencia cual si fuera un talismán, pues son y siempre serán guardianas de nuestra herencia.